Desde que me propuse mejorar la gestión del correo, sobre todo en el ámbito laboral, una de las cosas con las que me encontré fue un gran número de correos que no llevaba un asunto lo suficientemente claro como para ser una gestión ágil. Esto me llevó a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de redactar un buen asunto? Estás escuchando Vacía tu bandeja, un podcast sobre organización personal, creación de hábitos y simplificar. Hacer menos, pero mejor. Bienvenido al episodio 11 de Vacía tu bandeja. Soy Laura y en este episodio de hoy te voy a hablar del correo electrónico. Y me voy a centrar en una cosa en concreto, exactamente en el asunto del correo. Son varias las cosas que se pueden hablar del correo, como puede ser su gestión diaria, la estructura de carpetas que usamos, el inbox cero, el archivo de los correos o la aplicación de reglas para automatizar la gestión. Todas estas cuestiones las veremos más adelante detalladamente en futuros episodios del podcast. Hoy quiero centrarme en el asunto del correo, el gran olvidado. Considero que es una de las cosas a las que menos atención se le presta y, sin embargo, tiene una gran importancia, mucha más de lo que se suele creer. De esto depende que el destinatario lea el mensaje pronto o no lo lea. Esto es algo que puedes comprobar tú mismo, haciendo un análisis de los correos que recibes en tu bandeja de entrada. Analizar los correos de tu bandeja es un ejercicio imprescindible si quieres mejorar todo lo que conlleva la gestión del correo. No sé si es tu caso, pero a mí el trabajo me llega principalmente por el correo, algo bastante normal en estos días. Por tanto, la cantidad de correo a gestionar es alta. Dedicar un tiempo considerable a leer todos los correos que me llegan para saber de qué se trata y si he de hacer algo no es muy productivo que digamos. Un asunto bien detallado me ahorraría parte de ese tiempo que bien puedo invertir en otras cuestiones, entre ellas el hacer las tareas pendientes. Veamos los distintos tipos de asuntos que podemos recibir. Analizando la bandeja de entrada, puedes encontrar lo siguiente. Correos sin asuntos, que he de reconocer que cada vez es menos frecuente. Correos cuyo asunto no especifica nada, no puedes saber de qué se trata exactamente ni si has de hacer algo. Correos reenviados con el mismo asunto inicial, que igual no tiene que ver con el contenido. Correos de conversaciones cuyo tema principal ha cambiado pero sigue llevando el asunto del primero. Siempre ha sido el mismo. Correos con información parcial. Te dan datos, pero no siempre los que necesitas. Son incompletos. Correos cuyo asunto es la palabra urgente o importante, con signo de admiración y en mayúsculas. Y correos cuyo asunto es específico, con la suficiente información para saber de qué va y lo que has de hacer sin ni siquiera leerlos. Como verás, es de lo más variado. Y esto no ayuda mucho a que la gestión del correo sea ágil. Todos deberían ser como el último caso. Esto no me pasa solo a mí, es algo generalizado, que le ocurre a una mayoría de personas que trabaja con el correo diario. El asunto debe incluir la máxima información para que, según sea leído y sin abrir, el destinatario sepa de qué va y lo que tiene que hacer. Debe incluir las palabras clave para que no dé lugar a confusión y podamos procesarlo de manera rápida. Ahora te propongo que te pongas del otro lado y hagas un ejercicio de reflexión. ¿Cómo escribes los asuntos de los correos que envías? Hace tiempo me hice esta misma pregunta y me di cuenta que en mayor o menor medida coincidía en casi todos los casos descritos. Sí, yo tampoco le daba la importancia adecuada y escribía los asuntos sin pensar mucho. Viendo esto, me planteé que si quiero que la gente cambie a la hora de escribir los asuntos del correo que envían, yo era la primera que debía hacerlo y así dar ejemplo. No puedes cambiar a los demás porque tú quieras, pero sí puedes inducir a que produzcan algunos cambios. Lo puedes hacer de tres maneras. Una, como ya he dicho con el ejemplo, escribiendo unos buenos asuntos siempre. Si tú recibes un correo con un buen asunto, tiendes a hacer lo mismo, por lo menos con aquella persona. Dos, diciéndole a la otra persona abiertamente cómo debe redactar el asunto de los correos que te escriba, siempre de una forma asertiva, como una mejora y no una crítica. Tres, diciéndolo de una forma indirecta, por ejemplo, en la firma o cambiando tú mismo el asunto recibido. Yo en el correo del trabajo, que es el que más uso, he añadido a mi firma estas dos frases. Redacta un asunto del correo explícito. Veré mejor tus correos y te atenderé antes. Y añádeme en copia solo si es imprescindible. Estas frases las puse para hacer un experimento. No estoy segura que realmente funcionen, pero las voy a dejar. ¿Se podría hacer algún cambio? Claro que sí. Puedo intentar que destaquen más de alguna manera, como por ejemplo el color de la letra. Es un tema que tengo que estudiar. Veamos ahora los tipos de remitentes. Como norma, o por lo menos en mi caso, los remitentes suelen estar incluidos en alguno de estos cuatro tipos. No estoy incluyendo los correos de suscripciones. Personas con las que estás en contacto diario, y el volumen de correo en ambas direcciones es alto. Suele ser la gente con la que trabajas. Luego están las personas con las que sueles estar en contacto usualmente, pero no es un contacto diario. También te encuentras personas que te envían de vez en cuando. Son más esporádicos en el tiempo. Y luego están las personas con las que no sueles tener contacto, personas que no conoces y que se ponen en contacto contigo por un tema concreto. Tener identificado el grupo al que pertenece cada persona que te envía un correo es el primer paso para aplicar de forma más acertada las tres maneras que comenté de comunicar al remitente cómo prefieres que esté redactado el asunto. ¿Con qué grupo es mejor utilizar la comunicación directa? Con las que más contacto tienes, es decir, el primer grupo. Son personas a las que conoces bastante, con las que trabajas diariamente. Lo mejor es hablarlo y llegar a acuerdos. Se hace una o varias reuniones con todos los implicados y se define cuál es la mejor manera para todos trabajar mejor. Esta es la más fácil y te aseguras que una gran parte de tu correo vendrá con un buen asunto redactado. Como todos los cambios, hay que dar un tiempo al inicio para que todo ruede. Con el segundo grupo también puedes hacer una comunicación directa, de forma verbal o por escrito, si lo prefieres, para que las futuras comunicaciones sean más ágiles. ¿Cuándo utilizaremos la forma indirecta? Con los grupos 3 y 4, contacto más esporádico y desconocidos. Aquí viene bien el caso de la firma, por ejemplo, y corregir el asunto al enviar respuesta. O si eres tú el que hace la primera comunicación, redactar el asunto correctamente. La mayoría de la gente responde sin modificarlo. El mejor consejo que te puedo dar es que pruebes tú mismo. Haz una prueba e implementa estas tres formas de comunicar al remitente cómo prefieres que esté redactado el asunto del correo. Date un plazo. Y una vez cumplido el plazo, analiza si han habido cambios y dónde. ¿Cuál de ellas te ha funcionado mejor? Con el análisis puedes obtener información valiosa. También se puede dar el caso de que no veas cambios significativos y que tengas que rediseñar la estrategia. Pero si tienes en cuenta a qué grupo pertenece el remitente y actúas en consecuencia, lo normal es que tengas resultados. Y llegamos al punto de cómo redactar un buen asunto. Esto es bastante personal y dependerá de cada uno, así que te contaré cómo lo hago yo. ¿Cómo tiene que ser? Ya lo vimos antes. Ha de ser específico y con la suficiente información para saber de qué se trata y lo que hay que hacer sin tener que abrir el correo. Durante mucho tiempo pensaba que debía redactar asuntos cortos y lo importante era el cuerpo del mensaje, pero cada parte tiene su función. Si el destinatario ha de saber lo que tiene que hacer, habrá que incluir el verbo que lo indique. Si lleva un plazo determinado, tendrá que incluir esa fecha. Si está relacionado con un tema o expediente concreto, tendrá que incluir el título del mismo y el número si tiene. El caso es que el asunto hay que pensarlo, y mejor escribirlo después del contenido del mensaje. Así te será mucho más fácil condensarlo en una sola frase. Yo suelo empezar por el verbo, la acción, y lo pongo entre corchetes. Por ejemplo, leer archivo adjunto, modificar escrito, realizar presupuesto, llamar a Juan. Estos son algunos ejemplos. Si no lleva acción y es solo información, lo que escribo entre corchetes es para tu información o para archivar. Seguido, escribo de qué se trata, de qué va el archivo adjunto o para qué hay que llamar a Juan. Por ejemplo, el asunto quedaría: leer archivo adjunto, documentación, puntos a tratar en reunión de departamento, fecha fin, 25 del 10. También se podría redactar de esta otra manera: agendar reunión de departamento, nuevo procedimiento de archivo de expedientes, procedimiento adjunto, fecha 25 del 10. Si recibo este correo, sé que he de programar una reunión para el 25 del 10, que será sobre la nueva forma de archivar y que incluye el procedimiento para que lo lea. Y todo esto sin haber leído el cuerpo del mensaje. Si lo que envías es un correo para saber algo, es decir, has de hacer una pregunta, lo que tendrás que incluir es la pregunta en sí misma, que yo la pongo también entre corchetes, seguido de la información relacionada. Estos son algunos ejemplos. ¿Obra finalizada? ¿El estudio está realizado? ¿Reservada sala de reuniones para el viernes? Todos son preguntas, y la persona cuando recibe el correo sabe perfectamente lo que le estás preguntando y lo que quiere que le contestes. Si no quieres usar los corchetes, elimínalos y separa con una barra vertical. Yo utilizo ambos. Otra cosa a tener en cuenta es no poner palabra urgente ni importante. Si hay algo que es urgente o importante, no lo envíes por correo. Llama por teléfono o utiliza un sistema de comunicación directo. El correo no es un sistema de comunicación síncrono. No sabes cuándo la otra persona va a leer el correo. Puedes enviar información relevante, pero la comunicación ha de ser por otra vía más directa. Y con esto termino el episodio de hoy. Visita la web del podcast vaciatubandeja.com y cuéntame en los comentarios cómo sueles redactar el asunto del correo, si le das importancia o no, si sigues un método o escribes lo que te parece. También puedes hacerlo enviándome desde la misma web un audio utilizando el widget lateral. También puedes escribirme al correo vaciatubandeja@gmail.com o si no, en Twitter o Telegram, donde puedes encontrarme como Lormes16. ¿Quieres comentar los episodios con otros oyentes? Únete al grupo de Vacía tu Bandeja en Telegram. ¡Te esperamos! Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. ¡Hasta el próximo episodio!